Tribu de Papel presenta La Reina de las Ranas, de David Cali y Marco Soma. Había una vez un estanque y en el estanque había ranas. Las ranas pasaban el día haciendo cosas de ranas. Saltaban y cazaban moscas, dormían la siesta o jugaban con las libélulas. Durante el verano, después de cenar, disfrutaban cantando todas juntas. Fue precisamente una noche de verano, mientras cantaban y hacían crac, crac, crac, cuando algo cayó del cielo y ¡plof! Fue para el estanque. Inmediatamente las ranas, bajo las luces de las luciérnagas, examinaron el fondo del estanque en busca de lo que había caído. Una de las ranas había visto dónde cayó y rápidamente lo encontró. Era pequeña y brillante. Era una corona. Normalmente las coronas se ponen encima de la cabeza de los reyes o de las reinas. Así que cuando vieron a aquella rana con la corona en la cabeza, las demás dijeron: «Mirad, es la reina de las ranas». Nadie sabía qué hacer o qué decir ante una reina. Entonces una rana dijo: «¡Hurra por nuestra reina!» y aplaudió. Todas la imitaron y la reina de las ranas fue aclamada por grandes aplausos. ¿Qué tenía que hacer una reina de las ranas? La rana que llevaba la corona no lo sabía. Algunas ranas sabían lo que debía hacer y la empezaron a aconsejar. Una reina de las ranas no puede hablar con las demás ranas, no puede mojarse los pies y debe tener una gran hoja de nenúfar para ella sola. Una reina de las ranas no puede cansarse, debe dormir mucho, comer solo moscas gordas, dar órdenes y castigar a las ranas si no obedecen inmediatamente. Eso dijeron las ranas que sabían lo que una reina debía hacer. Y eso fue lo que la reina decidió que haría. La reina dejó de hablar con las demás ranas y de mojarse los pies. Exigió una gran hoja de nenúfar para ella sola y moscas gordas para comer. Como no podía cansarse, mandó a las ranas que cazaran moscas para ella y para las consejeras, porque ahora estaban muy ocupadas para hacerlas ellas mismas. Algunas ranas dijeron: «Hasta ayer cazabais vuestras moscas, ¿por qué tenemos que hacerlo nosotras ahora?» «Porque si no obedecéis a la reina, os castigará», respondió una de las ranas consejeras. En el estanque cambiaron muchas cosas, como la reina y las ranas consejeras. Siempre tenían hambre, las demás ranas deberían cazar muchas moscas. Después de cenar, estaban tan cansadas que ya no cantaban. Un día una rana preguntó: «¿Por qué ella es la reina?» «Es la reina porque encontró la corona», respondió una de las ranas consejeras. «¿Pero por qué una rana que encuentra una corona se convierte en la reina de las ranas?», insistió la rana. «Porque ella fue la más rápida en encontrarla y eso demuestra que es la reina. Una reina siempre es la más rápida y la que mejor lo hace todo». Pasaron los días y las ranas organizaron en el estanque un concurso de saltos para divertir a la reina. «Las reinas disfrutan con los saltos», dijo una rana consejera. Y empezaron los saltos. Hubo saltos de todo tipo: de cabeza, de costado, de espalda y con volteretas. Después del último salto, cuando todo parecía haber terminado, una rana dijo: «Ahora le toca a nuestra querida reina». «¿Qué me toca?» «El último salto. Hemos dejado la hoja más alta para su majestad». «¿Por qué tiene que saltar la reina?», preguntó una rana consejera. «Porque una reina es siempre la que mejor lo hace todo, y por lo tanto estamos esperando para ver su maravilloso salto». La reina comprendió que no se podía negar. La hoja estaba muy alta y tenía mucho miedo, pero se preparó para saltar. La reina contó 1, 2, 3 y... ¡ya! Bajó, bajó, bajó y... hasta el fondo. Cuando salió del agua, preguntó: «¿Qué total, ha sido un buen salto, ¿no? Pero en el estanque reinó un gran silencio. Todas las ranas la miraban y no decían nada. Solo una abrió la boca. ¿Dónde está la corona? ¡Ya no lleva corona! La reina había perdido la corona en el salto. ¡Buscad mi corona! Ordenó. ¿Por qué nos das órdenes? Le preguntaron las ranas. Porque soy vuestra reina. Si no llevas corona, no podés ser una reina. Entonces las ranas empezaron a tirarle olas de barro. No pararon hasta que apareció en el estanque una barca. Las ranas se escondieron porque había un anciano al que le gustaba cazar ranas. Las freía y se las comía, pero aquel hombre no cazó ninguna rana. Fue removiendo las piedras del fondo del estanque y de pronto metió una mano en el agua. Cuando la sacó, llevaba entre los dedos un pequeño objeto brillante. ¡La corona de la reina de las ranas! Había una vez y seguiría habiendo un estanque. En aquel tiempo, en el estanque había ranas y la seguirá habiendo. En el estanque todo ha vuelto a la normalidad. Ya no hay reinas y cada rana caza sus propias moscas. En las noches de verano, las ranas cantan todas juntas la misma vieja canción. Eso que suena crac, crac, crac. La reina de las ranas, de David Cali y Marco Soma. Si quieren conocer más cuentos, encuéntrenos como Tribu de Papel en Instagram. ¡Hasta la próxima! Charquito, quito. razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Es lindo empezar charco escuchando un cuento, ¿no? A mí la situación, cuento, me encanta. Es hermoso, aparte eso de la reina rana, la rana reina, me encantó. Nadaba. La situación audiolibro es lo lindo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Además, entre tanta porquería, vos empezás a arrancar. Sabés que los primeros minutos de charco son más relajados, pero que después se viene la realidad, aunque exacto, con unos destellos de fantasía. Y este comienzo fue como, bueno, quien se está haciendo el desayuno, espero haya sido muy feliz. Sí, esperemos que sí. ¿Qué tal andás? ¿Qué tal? Bueno, una mañana bastante accidentada tuve yo, pero esto de, es martes 13, Agus. Hoy mismo. No me había dado cuenta. Tremendo, sí, tremendo. Sí, sí. Me explotó un caño de la bacha del baño mientras estaba sentada en el inodoro y me empapó. ¡No! Un martes 13 y Mercurio redrogado hasta fin de mes, mirá. Sí. Sí, sí, sí, sí, eso ni hablemos. O sea, ni hablemos. Cuidado el día de hoy. Yo salí tempranito, dije, no, voy tempranito. Ayer cuando volvía de la capoeira se me pinchó la bici. Entonces dije, no la voy a inflar y voy a intentar llegar. Dije, no, me tomo el subte con tiempo. Y no sé, había desperfectos técnicos, iba a 2 por hora por cada estación. Tardó como el triple de lo que tarda siempre. No, martes 13, mirá vos. Bueno, pero no somos supersticiosas, ¿tenemos? ¿O sí? No, bueno, pero de mínima tener unas ciertas precauciones entre tanta cosa que se predispone. No vamos a decir que el caño me explotó en la cara por eso, pero bueno, queda más cerradita ahora la anécdota. Claro, sí, totalmente, totalmente. ¿De dónde vendrá? No sé si tenemos tiempo de buscar. ¿De dónde vendrá eso de que un martes 13 y la mala suerte? Es esto de del no 13, te cases ni te embarques también, ¿viste? Bien. No te el cases. Martes 13, ¿de dónde viene? Mirá, el dicho no te cases ni te embarques. Ahí está. Hoy es un día que no hay que hacer cosas importantes. Y, porque también viste que el mito está que esto hay que, yo creo que igual con el paso del tiempo esto se ha ido aflojando un poco, pero el temita con los gatos negros también está. Ah, que se te cruce un gato. Ah, son más lindos los gatitos. Por eso, no, y viste que cerca de ciertas fechas no hay que dejarlo salir porque ciertas gentes hacen cosas malas con los gatos. Ah, sí, no, sí, no, cuidado a la gente, no, un saludo al Charlie, el gato que vive con Bunny. Bueno, tiene muy mala fama en muchas culturas, o sea, no es solo acá. Y el refrán es no te cases ni te embarques porque es un día consagrado al dios de la guerra en la mitología latina y por lo tanto un día de mala suerte para hacer cosas importantes. Me encanta porque no nos dijo cuál es el dios. Ah, Marte es, pero Marte era el dios romano de la guerra, ¿no? En la mitología latina. La información está un poco rara, ¿no? Está rara. No sé cuál es el dios de la guerra en la mitología latina. A chequear, si alguien lo sabe, se comunica y nos cuenta. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Pasan de las 9 de la mañana de este martes 13 y tal como le dice la Chiqui Legrand, enfrentar este día que puede ser complicado con mucha actitud, muy arriba los corazones. Se me cerró la página del servicio meteorológico, pero les puedo decir que en Maipú, Mendoza hay 6 grados, está soleado, se espera una máxima de 20 grados y que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay 8 grados, un poquito más, pero miren, la máxima es menor. Se espera una máxima de 17 grados. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlantes entre las lecturas y propuestas de Alan Robinson y una entrevista con Torito para que nos muestren qué es lo que van a estar presentando muy prontamente. Fuertísimo, clarísimo, no puedo olvidar nada de todo, rojísimo. Minconga hace natural. Cuando vos y yo estamos como un sismo, el pálpito que sentí, lo que pasó fue mágico. A veces me pregunto, ¿cuándo es más natural? No hay tanto bien o mal, porque la conexión no se cae con el wifi. Y si pensás igual, dame arriba esos vibes. Y si no, todo bien, pero no me rompas las vibes. Se acercó, me dijo, voy a ver tu twerking. Vamos a hacerlo sobre un reggaetón de antes. Le dije, pero de verdad no quiero sexting. Para eso me quedo bailando en el parlante. Yo no compro con el WhatsApp que lo del FaceTime. Si pinta la caricia, la quiero ASAP. Para decirme chamuyo que pensó la IA. Niaga barullo, para eso me quedo fría. Y yo sé que soy repelente cuando go frente a la gente, pero si sos cualquiera no vas a entrar. Se ve que era diferente porque me mostró su mente y de repente se volvió mi mejor plan. Cuando es más natural, no hay tanto bien o mal, porque la conexión no se cae con el wifi. Y si pensás igual, dame arriba esos vibes. Y si no, todo bien, pero no me rompas las vibes. Fuertísimo, clarísimo, no puedo olvidar nada de todo lo que hicimos. Rojísimo es lo que veo cuando vos y yo estamos en la habitación. Como un sismo, el pálpito que sentí cuando te moví hasta rítmico. Lo que pasó fue mágico. A veces me pregunto si es un sueño. Y yo sé que es repelente cuando go frente a la gente, pero si sos cualquiera no vas a entrar. Se ve que somos dos dementes que tuvieron mucha suerte de tener el mismo mambo para bailar. Cuando es más natural, no hay tanto bien o mal, porque la conexión no se cae con el wifi. Y si pensás, y si no, todo bien, pero no me rompas las vibes. Cuando es más natural, es muy distinto el flash, porque la conexión no se cae con el wifi. Y si pensás igual, dame arriba las vibes. Y si no, todo bien, pero no me rompas las vibes. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. El saldo represivo de Milei, más de 100 detenidos y casi 1000 heridos. Las cifras del monitor de respuestas represivas de la CTA reflejan un plan sistemático del gobierno por desarmar moral y políticamente a las organizaciones populares. En menos de 7 meses se registraron al menos 115 personas detenidas en todo el país, un mínimo de 992 heridos como resultado de las acciones de las fuerzas de seguridad y 147 personas se encuentran afrontando causas penales, detalla el escrito. Entre estos últimos están Daniela Calarco y Roberto de la Cruz Gómez, detenidos durante la represión del 12 de junio pasado en la manifestación contra la ley Bases, que aún continúan privados de su libertad. Los datos relevados por el equipo coordinado por Jimena Frankel llegan hasta el 30 de junio de este año y establecen que desde diciembre hasta fin de junio hubo en nuestro país 60 hechos represivos en 14 provincias. Rechazo a las cárceles containers. Vecinos de Barracas, Chacarita y Saavedra coordinan la lucha. Barrios porteños distantes entre sí lograron organizarse y coordinar medidas conjuntas. ocurrió tras la presentación de Jorge Macri, en la que anunció oficialmente la construcción de módulos carcelarios, más conocidos como cárceles containers, como alternativa para redistribuir a las personas privadas de su libertad que están presas en las alcaldías porteñas. Son tres conjuntos modulares que están siendo construidos en la comisaría 12 de Saavedra, la 15 de Chacarita y la 4D ubicada en Barracas. Son containers transformados en cárceles que contendrán a varias personas privadas de su libertad por diferentes crímenes. Varios de estos módulos estarán ubicados a 2 cuadras de un establecimiento educativo en Saavedra y en Barracas, a pocos metros de 10 establecimientos educativos en Chacarita. Según lo que pudieron confirmar los vecinos de ese barrio, el gobierno porteño trasladará a ese container a violadores y abusadores sexuales. El pasado jueves 8 de agosto, los barrios afectados realizaron en simultáneo una marcha de las luces para visibilizar esta situación que preocupa a miles y miles de porteños. Cuando fuimos a una reunión a la Defensoría del Pueblo, nos enteramos que el perfil de delincuentes iban a poner en los containers. Nos informaron que iban a trasladar a mujeres a Chacarita y que lo más probable es que vinieran violadores a nuestro barrio, contó al diario Tiempo Argentino Karina, una de las vecinas de Barracas que encabeza la lucha contra las cárceles. Presentarán un nuevo registro unificado de violencias el lunes 19 de agosto en el marco del Día Latinoamericano de las Luchas de las Personas en Situación de Calle. Se presentará el tercer informe de registro unificado de violencias, un registro colaborativo coordinado por un equipo de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en conjunto con la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, que realiza informes anuales de violencia y muertes en situación de calle desde el 2021. En el marco de la presentación del informe, compartirán otras acciones de visibilización de las violencias. Recibirán además donaciones de elementos de higiene personal y ropa para las organizaciones que son parte de la asamblea. El encuentro será en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, ubicada en Santiago del Estero 1029, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Las organizaciones convocantes solicitan enviar asistencia, si bien es libre y gratuita, por mensaje privado o alguno de los siguientes Instagram, @sociabilidad en los márgenes, @abrigar-derechos, @acm.accioncomunitaria. Movilización para exigir justicia para Saida Mamani. Desde la Red de Acompañamiento de Justicia por Jocelyn Mamani, convocan a concentrar el próximo viernes 16 de agosto a las 11 de la mañana en las puertas de los tribunales de Lomas de Zamora, ubicados en La Roque al 2450, donde Saida Mamani declarará en una nueva audiencia. Desde las redes sostienen que en este marco exigimos el sobreseimiento de Saida, injustamente procesada por el asesinato de su hija Jocelyn en el 2019. El 7 de enero de 2019, Saida Mamani salió de su casa en Longchamps para ir a un cajero. Cuando regresó, encontró a su hija Jocelyn con 2.42 puñaladas. Aún con vida, su mamá la tomó en sus brazos y la niña falleció. A lo largo de estos 3 años y medio del crimen, la causa a cargo de Fabiola Juanatey, de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, no avanzó. 31 minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 13 de agosto. Para más información podés ingresar a fmlatribu.com/noticias. Ahí está la realidad, pero aquí te vamos a contar también las últimas novedades del mundo de la fantasía. Porque este martes 13 todo será buena fortuna, abundancia y suerte intergaláctica. La lotería la ganamos todes, el buen tiempo y las acciones amorosas invadirán descomunalmente este día teñido de mala fama. ¡Charco de arena!

Dependiendo de la persona, si es gente que no me interesa, le digo, sí, bien, bien. Y si es gente que te interesa y tenés que además estar en un espacio público... Y se lo digo más retiradamente. Más retiradamente. O llora delante de todas, ¿cuál hay? Ya sabemos. Bueno, hay gente que no le gusta llorar adelante, claro, de todas. Es verdad. Acá lloramos. Y cuando estás conflictuada, como no mal, pero a veces uno asocia mal con angustia, tristeza, pero cuando es un conflicto así, una cosa que no lo puedes poner en palabras. Yo lo pongo en puteadas. ¿En qué? ¿En puteadas? No me salen las palabras. A mí no me sale enojarme. Si me saliera enojarme, sería más sencilla la cuestión. Me sale muy poco el enojo. A mí mucho. Vengo de unos días dificilísimos. Ajá, sí. Dificilísimos. Ay, bienvenido. Bienvenido a este club. Llegaste justo, por eso te encontré en la calle. Para esta mesa. Vengo de unos días muy, muy, muy difíciles. Y el fin de semana estuve en General Pico, en La Pampa. ¡Ay, qué lindo! Sí, estuve en una laguna y además fui a presentar libro, a dar una charla sobre culturas locas y a dar un taller de narrativas psicóticas. Y ya había tomado la decisión de volver a trabajar en gira, porque el contexto que vive el país en relación a la cultura y los espacios de participación en la vida cultural están siendo atacados, ¿no? Sí. El intento de cerrar el Fondo Nacional de las Artes, el intento de cerrar el Instituto Nacional del Teatro, el intento de desfinanciar el INCA, Instituto Nacional de Cine, el intento de desfinanciar las bibliotecas populares, la CONAVIP, y el intento de desfinanciar INAMU, el Instituto de Música. Entonces, eso pasó, no sé, con el primer trimestre del año. Y bueno, después vino la sanción de la ley bases en el Congreso, que, hay que decirlo, resguarda estos institutos. En la letra de la ley hay un apartado que dice que no se pueden cerrar, el INCA y otros institutos culturales. Entonces, en ese otros entra cierta protección jurídica. Pero eso no significa que las políticas de ataque, porque son políticas de ataque a la cultura. No es solo un recorte o un vaciamiento de la estructura, claro, sino mucho más feroz. Hay unas políticas no son contraculturales, pero porque no es posible la política contracultural desde el poder. Siempre me ha visto este año tan presente a Vicente Sito Lema cuando decía: un poeta no debe callar ante el poder, ¿no? Uh-huh. Un poeta no debe callar ante el poder. Pero hay que decirlo, porque son políticas en contra de que la gente se reúna, ¿sí?, de que la gente genere espacios de participación, genere comunidad, promueva la comunidad y los lazos en nuestra cultura, que es tan rica y tan vasta. Y que no se entiende porque no es económico, porque no tiene que ver con que no tiene que ver con los números, tiene que ver con que este gobierno decidió llevar adelante la batalla cultural. Y desde el poder tienen, bueno, todas las herramientas para ganar la batalla cultural. Entonces, yo últimamente me pregunto, bueno, ¿vale la pena pelear la batalla cultural cuando la disparidad de fuerzas es tan grande? Entonces, frente a esa pregunta, hace un tiempo dije, bueno, voy a volver a activar un circuito de giras que yo lo tenía en circulación antes de la pandemia, con gente amiga en el país, para a través de la literatura, generar espacios culturales, generar eventos culturales. Bueno, y así empecé el fin de semana pasado, estuve en General Pico, en La Pampa, en la Biblioteca Estrada, uh-huh. La Biblioteca Popular y Municipal, y hermosa biblioteca, presenté libro, di un taller y también un conversatorio de culturas locas. De culturas locas el conversatorio. Y bueno, es lindo, pero es todo un movimiento energético. Iba a venir el martes pasado, pero no me estaba dando el cuerpo. Entonces estoy como entrando en esa tesitura. Sin pelear la batalla cultural, porque no la quiero pelear, no la voy a pelear la batalla cultural, pero no quiero resignar algunos espacios de mi país, de mi cultura. Entonces estuve en General Pico, ahora estoy en La Pampa, ahora estoy viendo si armo un viajecito a Tucumán. O un viajecito a Neuquén, o un viajecito a, ¿cómo se llama?, a Chaco. A Mendoza, ¿dónde con estamos? Gente amiga. A Mendoza también puedo ir. Y todo, fíjate cómo son las cosas. Todo empezó porque en Neuquén me pidieron un poema, porque habían desalojado una biblioteca popular en Neuquén, en Fisquemenuco, General Roca, Fisquemenuco. Y la habían desalojado y en el desalojo se habían perdido unos libros y habían perdido unos libros míos que tenían unos poemas. Entonces habían recuperado nuevamente la biblioteca en Fisquemenuco y me escriben para pedirme por favor si les podía volver a pasar los poemas. Por supuesto hicieron el evento, les pasé los poemas, se los grabé, todo esto. Entonces ahí como que ese pedido de poesía fue como tan genuino, y ahí uno como que mide el poder de la poesía, ¿no? Como, no hay con qué darle. No hay con qué darle. No le ganás a la poesía, ¿no? Por más que tengas toda todo el poder político, económico, global a tu favor, no le... Por eso seguimos escribiendo poesía y seguimos compartiendo la poesía. Y en este sentido, empecé a participar en mateadas locas, sí, en distintas partes. Ahora se va a hacer una dentro de poco en la ciudad de Buenos Aires, en la BILPLI, Biblioteca y Librería de Literatura Inclusiva. Se va a hacer una en la sede de San Telmo, una mateada loca. Y estamos en las mateadas locas. Bueno, y ahí también leo poesía. Y ahora se va a hacer, que esto quería hablar de esto. Tengo dos poesías, pero quería hablar de esto también. Este sábado se va a hacer el tercer Festi Disca en el Centro Cultural Homero Manzi. ¿Sí? Uh-huh. Se va a hacer el tercer Festi Disca con una entrada colaborativa de 5.000 pesos, porque quienes no pueden colaborar con 5.000 pesos para el festival y para los artistas y los intérpretes de lengua de señas y quienes hagan el registro audiovisual, pueden entrar igual, no, uh-huh, se van a quedar afuera. Es cuestión de decirles a Orgullo Disca, en el Instagram de Orgullo Disca, le decís, che, no llego a los 5.000 pesos, pero quiero ir igual, no me quiero perder el Festidisca, quiero ver arte plástico disca, literatura disca, música disca, teatro disca, quiero ver todo eso, quiero participar de todo eso. Va a ser un evento accesible, porque está organizado por la organización Orgullo Disca. Uh-huh. Hay personas ciegas, personas rengas, personas sordas, personas locas, personas neurodivergentes. Entonces, van a estar cuidados todos los aspectos que hacen a la accesibilidad para que las personas sin discapacidad y las personas con discapacidad puedan participar en un evento cultural en igualdad de condiciones. Uh-huh. Todo va a estar buenísimo, va a ser una fiesta. Son eventos que no hay que perdérselos, porque cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero no son eventos comunes, ¿no? Uh-huh. No es un evento que tenés todos los días, como ir a una milonga, ir a un teatro, ir a un cine. Son eventos especiales que suceden de vez en cuando. Y como si esto fuera poco, ya estoy en modo vendedor ambulante, va a haber una feria en el Festi Disca. Va a haber las producciones discas, van a estar a la venta. Mis libros van a estar a la venta y voy a leer poesía en el escenario. Hermoso. Sí. Esto va a ser en la Avenida Belgrano 3540 en la Ciudad de Buenos Aires, al 3540 de la Avenida Belgrano. La fiesta festidisca va a ser de 14 a 20 horas. Exactamente. ¿No? 17 de agosto. Y como voy a leer poesía, voy a hacer una especie de anticipación neurodivergente o spoiler. Bien, bien, si nos quieres, gusta. La primicia. Voy a hacer una anticipación autista de algunos textos que voy a estar leyendo. Uno voy a anticipar. Igual después no sé, por ahí me arrepiente y lea otra cosa ahí. Pero bueno, yo voy a estar leyendo poesía y les voy a leer dos poemas que les traje. Y ahora me siento mucho mejor de lo que llegué. ¡Ay, viste! Lo logramos. Y Paulita se está estirando. Mientras Pauli se estira de alegría. Siempre la tribu y la comunidad de la tribu es transformadora. Bueno, les leo Historia Clínica. Palabras secas sin deseos. Relato vacío que define el futuro. Narrativa reduccionista sobre el pasado. Explicación absurda de las contradicciones. Manifiesto terrorista contra la libertad de expresión. Multiplicación en propaganda de un virus de laboratorio, la enfermedad mental. Impresionante. Ya terminó, así me quedé como... ¿Ya terminó? Ese fue Historia Clínica. Historia Clínica. Les leo Por mi culpa. No, en realidad se llama Culpa. Culpa. Se lo cambié. Está bien, que sea de otra. Nada, eso. Lo cambié recién. Lo cambié recién. Culpa. Este poema se llama Culpa. Ojos tiempo achinados, rulos negros en su noche, tan lejana en el pasado, piel blanca porcelana. Se guardaba sus secretos. Era frágil, delicada. Mascarita compadrita, le temían por auténtica. Por eso tanto, tanto la quería. Pecas sueltas de inocencia, tormenta de emociones, turbulenta, intensa y calma. Un día lo besaste, piel de seda lo atrapaste, de la mano hacia floresta. Un día lo besaste, y tus labios encendidos, como en un beso celestial, fue todo tuyo para siempre. Se entregó todo rendido, con toda su ternura, y vos bien que lo querías. Pero él no se dio cuenta. Esperaba lo dijeras, que lo amabas con locura. Toda esa fantasía, ese romance, un ideal que se hace realidad. Un día lo besaste, lo atrapaste, no entendía que tus labios lo esperaban con deseo, como el fuego del hogar, sin dar explicaciones. Él quería conocerte con toda la ternura, por todas las pasiones, te amaba con locura. Y tratando de entenderte, un mocoso inseguro, caprichoso todo entero, las cartas en la mesa, se la daba de canchero, con la barra de amigotes, tan estúpido agrandado, la más linda la petiza, una china milonguera, rulos negros y ojos tiempo. Y un día no aguantó, engreído el jovencito, por saber de tu pasado, que con cuántos habías estado. Fantaseaba una princesa, le contaste tu vida entera, lo querías de verdad. Y el muy paria miserable, condenado por tarado, te trató de giro, de atorranta. Y te fuiste toda digna, rapidito pa' tu casa, sin siquiera protestar. Silenciosa, digna, hermosa, su castigo merecido. Hoy la culpa lo atormenta, te recuerda los domingos y te llora en soledad. Sin la barra, sin amigos, y ya nadie a quien besar. Y tus labios, arrabalera, ya no besan, ya no hablan. Son silencio, son piedad, son olvido y soledad. Tangazo, chan chan, qué tango que te mandaste ahí, Lindo ese tango. Impresionante. Son un poco largos para ponerle música. Me estoy dando cuenta que son largos. No, decir que no. No, para mí que no. Yo te juro que escuchaba la musiquita ya. ¿Cómo? Pará que no te escuché. ¿Por qué largos para ponerle música si fue un poquito menos de un minuto lo que nos leíste? ¿Poquito menos de un minuto? Ah, mira. A mí se me hacen largos, como que no sé por qué. ¿Sabes por qué me parece que se me hacen largos? Como el año pasado escribía cuentos, ajá, y traía cuentos, sí, creo que todavía tengo pegada en el cuerpo, metida en el cuerpo, esta poética de escribir una historia en formato cuento para compartirla al aire en la radio. Entonces, me parece que los poemas que vengo escribiendo para compartir acá, que me encanta escribirlos, todavía tienen metida esa cosa de del cuentito, de una historia. Del cuentito, y la poesía es como más libre, más Sí. Todavía creo que tengo metido esa... Pero bueno, son mis inseguridades de que la gente se aburra y todo eso, ¿no? Como que me pasa eso. No, habla. Fichman decía, el arte tiene que volver a ser un acto de sinceridad. Entonces yo no muy en ese bien sentido. Soy fichmaniano, como el poeta Jacobo Fichman. Hermosos estos poemas. Me alegro que le hayan gustado. Bueno, y entonces el sábado repetimos, el sábado sí, la fiesta de este festivista. Sábado, evento súper especial, sugerencia de persona que está en la cultura hace muchos años, a no perdérselo. Yo no recomiendo cualquier cosa, este sí creo que es un evento que no hay que perdérselo. No hay que perdérselo por el valor cultural y el valor histórico que tiene. ¿Cuál? No han habido muchos festivales artísticos de personas con discapacidad en la historia argentina, autogestivos e independientes, donde se va a dignificar el derecho a participar en la vida cultural y el derecho a trabajar como trabajadores y trabajadoras de la cultura de las personas con discapacidad. Y esto no son eventos que te encontrás todos los días, por, también hay que decirlo, la cantidad de barreras sociales que enfrentan las personas con discapacidad sistemáticamente todos los días de su vida para acceder no solo a la salud, sino al trabajo y también a la vida cultural. Quien habla es Alan Robinson, que le agradecemos muchísimo estar esta mañana aquí en FM La Tribu. La Festidisca es este sábado 17 de agosto en la Avenida Belgrano 3540, con una entradita de 5.000 pesos para que comunitariamente y autogestivamente salga hermosa. Pensando en ti, yo te soñaba, también te imaginaba cerquita de mí, te imaginaba. Apretaba la almohada pensando en ti, yo te soñaba, también te imaginaba cerquita de mí, te imaginaba. Suspirar.

revistatimbo.com.ar, cultura del conurbano norte. ¿Sabías que hace más de 10 años difundimos música, cine, teatro, literatura, artes visuales, festivales y más? ¿Será que somos como una ventanita por donde la gente inquieta espía las obras que habitan en nuestro territorio conurbano? revistatimbo.com.ar, un proyecto que promueve el trabajo de artistas, grupos, espacios y emprendedores, fomentando el desarrollo cultural y la identidad regional. Seguinos, compartinos, me gustianos, suscríbete, colabora, espía el arte al otro lado de la General Paz. ¿En dónde? revistatimbo.com.ar. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de crédito corresponde al 0800-888-4500. El Plan de la Mariposa presenta Correntada, su nuevo disco en el Movistar Arena. ¿Qué necesito hoy? Sábado 14 de septiembre. Anticipadas en movistararena.com.ar. Producen Savia y 300. El Plan. En el Movistar Arena. Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Viva la tribu. 88.7, 35 años. La tribu viva. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Minutos pasan de las 10 de la mañana de este martes 13 de agosto y con esta musiquita y agarrándote de la cintura, Pau, nos vamos en un trencito hacia las actividades joditas y movidas de esta semana. Así es, así es. Yo quiero decir que estamos en el segundo día de paro, todos los docentes universitarios de todo el país. Es un paro de 72 horas en el comienzo del segundo cuatrimestre, porque, como veníamos hablando recién con Alan, ¿no? Está jodida la cuestión y hay que moverse así, ¿no? O sea, como haciendo medidas de lucha porque no nos escuchan. Así es, y además luego de la histórica movilización en defensa de la educación pública y de la educación universitaria pública que sucedió en abril, tampoco hubo tantos avances, ¿no, Pauli? Sí, totalmente. Además, anunciar en este momento de agenda que mañana en el Congreso Nacional van a sesionar sobre la esencialidad de la educación. Y eso es muy, muy grave. Vieron que están todos los medios hablando de otra cosa, pero mañana van a abrir la sesión diciendo que la educación es una actividad esencial y eso lo que hace es ir contra este derecho a huelga que tenemos para reclamar lo justo. Bueno. No, y aparte es eso que... de que, viste, que salió como la posibilidad de que las movilizaciones, el acatamiento a paro sea motivo de despido, como un causal. Pasando por sobre lo que se conoce como el derecho a la manifestación pacífica, a la libertad de expresión, de reunión, de asociación, una suerte de derechos nomás que están establecidos hace un buen tiempo. Así que después pasamos coordenadas, pero yo creo que mañana va a haber movilización frente al Congreso por esta sesión. Bueno, yo tengo una movilización para hoy porque en Mendoza se defiende la 7722, la ley histórica del agua, y llaman a defenderla hoy a partir de las 10 de la mañana, o sea, desde hace un ratito, frente a la legislatura provincial, porque al igual que mencionábamos la semana pasada, hay posibilidades de que los senadores de Mendoza traten la adhesión al RIGI, al régimen de incentivo de las grandes inversiones, y esto afectaría gravemente esta ley que en 2019 logró defenderse para que no se toque, así que quienes puedan acercarse hacia la legislatura provincial allí en la ciudad de Mendoza en defensa de la 7722. Sí, ¿no? Y de todos los bienes comunes también, porque además de del agua, ¿no? Porque esta ley la que protege es el agua como un bien común, pero lo que están en riesgo son todos los bienes comunes, ¿no? Porque hablamos de los territorios, hablamos en provincias como en Río Negro, en Chubut, la entrega de las tierras para explotación minera, ¿no? Es como este régimen lo que hace es avanzar y regalar, por así decirlo, nuestros bienes comunes. Así es, así es. Te agrego, Pauli, de lo que recién decías de la movilización de los docentes. Mañana, ahí está, mañana miércoles 14, paramos y movilizamos desde las 11 de la mañana en el Congreso. La educación es un derecho esencial, no un servicio. Y a su vez te están también como llamando a las grandes centrales obreras a unificar luchas y movilizar en conjunto, ¿no? Que ahí me acuerdo siempre de nuestro separador con la voz de Norita preguntando... ¿A dónde está la CGT? ¿Dónde está la CGT, no? Parece ser que la CGT necesita alguna fecha religiosa para movilizar. Pero luego de la marcha de Mariana y para descomprimir un poco... El Ojo Monstruo presenta a Carol, la película. Yo la vi, es una película bárbara, así que se las recomiendo. A partir de las 8 de la noche pueden acercarse allí a Lambaré 873, al bar de nuestra querida casita con parlantes, para ver esta película, que además va a tener como invitada especial a Vir Cano presentando la proyección, así que planazo de miércoles, ver Carol, comer una buena tortilla, una buena sopa paraguaya con una cervecita en la Tribu Monstruo. Sí, así es. Bueno, vamos a volver a decir lo del sábado, pero sé que vos también tenés algo para el sábado, Pauli. Sí, compartimos sí. Sábado. Dale. El tercer Festidisca, como recién hablábamos con Alan Robinson, el sábado desde las 2 de la tarde con feria, poesía, teatro, música, exposición, más de 30 artistas. Con un equipo de señas, con espacios con fácil accesibilidad para todos. Hay una venta anticipada de entradas desde Orgullo Disca, así lo encuentran en redes sociales, de 5.000 pesos, que como decíamos, no es excluyente. Si alguien no puede pagar esa suma, que igual se acerque y participe de este festival que va a ser en Avenida Belgrano 3540 de la ciudad de Buenos Aires, en la Homero Manzi. Ahí va, ahí va. Y sí, yo tengo una invitación para el sábado, pero contarles que el sábado pasado, ¿saben dónde fui? Fui a la sexta llamada de Candombe por el Día de las Mujeres Afroindígenas, ¿no? Eran todas cuerdas en la localidad de Avellaneda que desfilaron por varias callecitas con casas bajas. Hermosa jornada. Cuando hoy hablaba Alan, decía, bueno, hay cuestiones que siguen estando, ¿no? Los tambores, la calle, de todas las edades. O sea, no sabes lo que eran las comparsas ahí con los tambores. Estuvo muy, muy, muy hermoso. Y me encontré, estaba bailando como mamá vieja Sandra Chagas, una compañera luchadora por... por toda la cultura africana y les afrodescendientes aquí en la Argentina. Y en ese marco, el grupo de capoeira en Singa va a estar haciendo una jornada este sábado a las 4 de la tarde, va a proyectar el documental Okusala, Angoleras en el campo de la Mandinga, de una trainer, Camila Gómez, que recupera la trayectoria de grandes maestras. Luego se abrirá una conversa junto a Sandra Chagas y la directora del documental. También esta actividad se va a cerrar con una roda de capoeira Angola. Así que bueno, esto va a suceder todo en el Centro Cultural La Sala. Ya saben que se pide por privado la dirección ahí en el barrio de Caballito. Y también lindo por escuchar estas experiencias en la capoeira, que también tienen que ver con luchar contra el racismo, luchar contra el patriarcado, ¿no? Porque también esto de la presencia masculina o femenina o trans o diversa en las rodas de capoeira también tienen su lucha. Por eso está buena la invitación a encontrarse ahí el sábado en la sala. Ahí va. Agus, ¿tenés algo más por ahí dando vuelta? No, es martes, estamos muy a principio de semana, sí. Pero ya saben que nuestras recomendaciones también las pueden encontrar en @tribu.mostra, en La Libre de Artes y Libros en Instagram, también en La Minga CCC, para que vayan a sus actividades y talleres, y también nos pueden mandar @charcoarena, tanto en Instagram como en Facebook, mensaje para difundir las fechas que tengan a lo ancho y largo del país. Y retomando esto que decís, nos llegó un audio. La radioparticipancia nos manda audios con invitaciones, porque este 16 de agosto se va a estar presentando en el Teatro Avenida el ballet SAT. Estuvieron acá compas integrantes del ballet con sus ropas originarias, nos mostraron algunos pasos de todo el cuerpo, ¿no?, de baile que integra este gran ballet, y van a hacer una obra nueva o una apuesta nueva llamada Urbanidades, y no quiero contar más porque toda la información nos llega a través de un audio, lo vamos a compartir. Buen día a todos y todas los oyentes de Radio La Tribu. Mi nombre es Jorge. Bueno, yo soy un integrante del ballet SAT, Sentimiento, Alma y Tradición, un ballet folclórico boliviano que nos hacemos presentes justamente para invitarlos a todos y todas a nuestra nueva obra llamada Urbanidades. Urbanidades va a ser un show en donde vamos a plasmar con una cantidad de 65 bailarines nuestras danzas en esencia, nuestro folclore, nuestras tradiciones representadas en danzas. Al mismo tiempo queremos mostrar de cómo las danzas populares urbanas van evolucionando y pueden mezclarse con nuestras danzas. Entonces, este viernes 16 de agosto en el Teatro Avenida de Mayo 1222, con nuestra nueva obra, Urbanidades. No se lo pierdan, los esperamos. Qué lindo, qué linda la invitación al Teatro Avenida. Yo me parece que no entré nunca al Teatro Avenida. Lo vi siempre por la Avenida de Mayo, pero no sé si entré alguna vez. Es buena oportunidad entrar a ver de danzas. Eso iba a decir, es lindo ir a diferentes teatros también, así que aprovechar la oportunidad de ir a ver este baile, como decía Juli, con los trajes que recuerdo que nos mostraron aquella vez, y sus pasos, es un gran plan. Sí, bailarte unos tincus para entrar en calor en este inviernito es una muy buena opción. Sativa hace las habladurías del mundo. Ser parte de tu cuerpo. Te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Facundo Jones Walla comenzó una huelga líquida. Tras 41 días de huelga seca, el lonco Facundo Jones Walla pasó a huelga líquida, motivado por la pérdida irreparable de su hermano, el huichafe, guerrero, Tato Jones Walla Guillem, mientras esperaba el fallo de la Corte Suprema en Santiago de Chile para el próximo miércoles 14 de agosto, según señaló públicamente el pasado 10 de agosto, la resistencia ancestral mapuche del movimiento autónomo del Puel Mapu. En un comunicado, la RAM informa que en estos momentos, y a modo de reflexión, se entiende que la huelga ya cumplió su objetivo, como denunciar vulneraciones y desenmascarar a los estados argentino y chileno, que ha avanzado en algunos pequeños trámites y reuniones y se puso sobre la mesa demandas transversales de los luchadores mapuche. Y finalizan en su comunicado sosteniendo que Sin embargo, el dolor familiar es grande y no merece ser profundizado ahora, ni ganar postrado como una carga para los seres queridos, ni tampoco perderse mientras se evalúan y desarrollan algunas situaciones como el fallo de la Corte Suprema en Santiago de Chile el día 14 de agosto. Mientras tanto, se mantendrá la huelga de hambre líquida en el hospital a espera de avances. Nos vamos a Río Negro. Comienza el juicio contra la LOF Kemkentreu. Este mes comienza el juicio por la mal denominada usurpación contra la LOF Kemkentreu, territorio ancestral mapuche recuperado en Cuesta del Ternero, provincia de Río Negro. Puntualmente el mismo se desarrollará los días 16, 19, 20 y 21 de agosto en la oficina judicial ubicada en la calle John O'Connor 20 de la ciudad de Bariloche desde las 9 de la mañana. La LOF recuperó el territorio el 21 de septiembre del 2021 y el 21 de noviembre del mismo año Elías Callicol Garay fue asesinado por empleados del empresario forestal Rolando Rocco. Además, los sicarios Diego Rabacio y Martín Felisberg también hirieron de gravedad a Gonzalo Cabrera. Cuesta del Ternero pertenecía a la familia Quintupuray, que fue despojada tras el asesinato de Lucinda en el año 1993. Luego su hijo Víctor fue hallado sin vida en el lecho del río en el año 1994. Sin embargo, esas muertes nunca se investigaron. Desde ese momento, para el Estado argentino, esas tierras mapuches se convirtieron en fiscales y se las concedieron al empresario Rolando Rocco para sus negocios de monocultivo de pino. Y nos vamos para Chaco, porque comunidades del interior del impenetrable movilizaron contra el hambre, el ajuste, la entrega y la represión. El pasado viernes 9, en una masiva movilización, se concentraron dos columnas. Una proveniente de Miraflores, compuesta por personas de Fortín Belgrano, Sausalito, Sausal, Vizca Cheral, entre otras. Y la columna de Villarrío Bermejito, que reunió a habitantes del Espinillo, La Leonesa, Las Palmas, Pampa del Indio, parajes rurales y localidades aledañas. El día domingo 11 realizaron una asamblea con el fin de redactar un petitorio que abarque los temas de comedores comunitarios, salud, educación, programas de asistencia a varios, trabajos, producción, prevención en violencia de género y ambiente, para presentarlo en la mesa intersectorial integrada por campesinos, campesinas, originarias, asociaciones comunitarias, sociales, iglesias, pequeños productores y productoras e intendentes. El objetivo que buscan es que se abran las negociaciones con el gobierno de la provincia, con la expectativa que el diálogo comience hoy mismo para dar respuesta a las demandas del pueblo chaqueño. Denuncian que la situación es insostenible. El agua no se vende, se defiende. El gobierno de Javier Milei vuelve a ponerle cartel de venta a cuatro centrales hidroeléctricas claves en la generación y distribución de energía en todo el país. Ayer, a través de un decreto, puso el plazo de 180 días para la privatización de estos complejos ubicados en la región del Comahue, entre Neuquén y Río Negro, y renovó de facto por distintos periodos el paquete accionario de varias centrales más cuya concesión estaba vencida. Las centrales que quedaron afectadas por la decisión publicada ayer por la mañana en la norma firmada por el presidente, el ministro Luis Caputo y el jefe de gabinete Guillermo Francos son Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Queda a merced de la Secretaría de Energía, quien llamará a concurso público nacional e internacional competitivo y expeditivo con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de esas sociedades. En paralelo, las asambleas ambientalistas se mantienen en estado de alerta. En muchos territorios, las movilizaciones contra el régimen de incentivos para las grandes inversiones, que está siendo tratado de manera expresa en las legislaturas provinciales, sin discusión, sin escuchar otras posturas, avalando la inconstitucionalidad entrega de nuestros bienes naturales comunes, como por ejemplo el agua. Grados 8 décimas hay en la ciudad de Buenos Aires y 10 grados en Maipú, Mendoza. En ambos lugares se espera una máxima de entre 18 y 19 grados. Para información sobre la realidad pueden entrar a fmlatribu.com/noticias. Y ahora sí, nos vamos al mundo de las fantasías, porque nos llega la información de que en el reino del revés, donde nadan las aves y vuela el pez, se lograron tirar abajo todos los muros, las barreras territoriales, las detenciones arbitrarias y las injusticias hacia las juventudes han sido derribadas. ¡Charco de arena! Solbaza hace fogones nocturnos. Infraestructura del segundeo. La tribu, 35 años. Viva. Viva.

en otra. ...45 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...seguimos aquí en FM La Tribu... ...en Charco de Arena... construyendo territorios posibles y nos vamos a ir a un territorio que nos encanta, que es la música. Buen día, Mana. Buen día. Qué lindo que estés acá en La Tribu. Sí, me encanta. Estoy contenta. Y hoy, martes 13, hay estreno. Sí, salió. Ya está en el mundo un disco nuevo que se llama Volumen X de nuestra banda Torito. Uh-huh. ¿Y de qué la va? ¿De qué la va? De martes 13. Yo cuando llegué dije, la primera pregunta que le voy a hacer es, no tenés supersticiones, ¿no? ¿O sí? No, pero claro, pero elegimos la fecha por el martes 13 porque nos parecía que iba un poco con el espíritu de la banda, de un poco del mundo de fantasía, así que para mí la superstición ocupa un poco ese lugar. Bien. Y Torito nos parecía que era re, que tenía que salir el martes 13, que es algo medio, no sé, de la mala suerte, lo monstruoso, lo fantasioso, y un poco el espíritu del disco tiene que ver con eso. Esta es una buena noticia para este martes 13, Pauli, porque, Mana, al principio del programa hablamos de algunas pequeñas desgracias que nos ocurrieron en la mañana de hoy, sin habernos dado cuenta que era martes 13, y ahora ya tenemos una buena noticia para darle vuelta al día. ¿De qué van estas siete canciones que por lo menos incluyen en este Volumen X, no? Es el nombre del disco. Sí. Bueno, justo yo estaba pensando cuando estaba afuera escuchando un poco el programa, que también les decía como, ay, qué duro estar, nada, qué duro vivir en este país, pero que ahora, pero, y en este mundo, pero nada, qué duro lidiar con las noticias tan así puras y duras, y que un poco lo que hacemos con las canciones de Torito, con algunas más, con algunas menos, es un poco investir la realidad horrible de fantasía, y entonces jugamos mucho con el apocalipsis, con la resistencia, con la ciencia ficción, los monstruos, en diálogo un poco con lo que nos pasa, ¿no? Tener que trabajar, el cansancio, el insomnio... Esas cosas un poco más cotidianas. Se vuelve muy necesario tener otras maneras de lidiar con la realidad. Y tal vez, justamente hablando de la realidad, la pregunta sea redundante, pero ¿por qué se fueron para este universo de mundos más apocalípticos o post-apocalípticos? Y los vemos también, pueden entrar al Instagram de @toritobanda. Vemos que también visualmente hay como una idea posapocalíptica de zombies y demás. ¿Por qué se fueron más para ese lado? ¿Por una forma de expresar la realidad que parece de un universo en algún punto? ¿O cómo fue? Yo no sé, creo que mentiría si digo como, bueno, que fue una decisión que me acuerdo cuando la tomamos, pero ahora pensándolo un poco... Pienso que Meku, que es el guitarrista que además también compone los temas junto conmigo, también es profe de literatura, yo también escribo, entonces hay algo ahí de la ficción ya que nos divertía. Y no me acuerdo cómo fue que algún día tiramos como medio de, bueno, de jugar con esos universos, entonces, no sé, de repente era como, traje una canción de zombies, traje una canción de vampiros, traje una canción del fin del mundo, estábamos como muy así. Y después, una canción, no sé, de no querer trabajar más y del cansancio, y bueno... No sé, la estética por ahí zombie, que son zombies trabajadores explotades, ¿no? ¿No? El Rappi, un profe, alguien, un fumigador. Era un poco, no sé, los zombies que habitamos la ciudad, que también somos nosotros, ¿no? Como medio actuando en automático, pero ahí yendo a trabajar y con las ojeras y así. Y así, y cómo, o sea, buscar por el arte, ¿no? Otras respuestas, otras salidas, o eso, o sorprender también con esto, con que, hey, somos zombies, ¿no? Y después, no sé, poner con lo del fin del mundo, no sé, hay una canción que dice el fin del mundo, me encanta. Claramente este fin del mundo no nos encanta, es un horror. Pero bueno, dentro de esa sensación de fin del mundo que desgraciadamente estamos teniendo para mí medio desde el 2020, sí, más o menos, yo creo, no sé, después del 2020 para mí fue un imaginario que estuvo muy cercano. Digo, si ya antes nos gustaba, a las personas que nos gusta la ciencia ficción, la idea de que el mundo se vaya a acabar, aunque sea para mal, después se hizo muy, no sé, muy esa real, sensación, ¿no? Muy real. Sí. Entonces también por ahí es una manera de lidiar con eso. Totalmente. Y pensando en el mundo de la autogestión y de cómo es cada vez más vapuleada la cultura, los apoyos a la cultura, ¿cómo fue el grabar este volumen X? Fue re lindo poder hacer algo contra todo pronóstico de grabar un disco que sale un montón de plata, es un montón de esfuerzo, de trabajo, eso, de trabajo extra. El trabajo en el arte en general para la gran mayoría es hacer trabajo gratis o muy, muy, muy mal pago, mientras haces otro trabajo, bueno, que capaz que también es mal pago, pero te paga un poco más. Pero algo re bueno para decir, o un poco esperanzador, es que nosotras tocamos a la gorra casi todas las veces, menos una, que es un montón. Y el disco, si bien nos ayudaron así bastante de onda muchas amigues, o haciendo precio amigo, trabajando también gratis, lo pudimos pagar casi todo con la gorra. Mirá. Así que la gorra funciona. Uh-huh. Está bueno eso, que nadie se quede afuera y que también haya algo que se pueda hacer. Sí, y esa construcción colectiva, ¿no? Como esto, como acá siempre decimos que bueno eso de pasar la galera y eso, como que tiene que ser consciente también, porque eso, podés acceder a un montón de cuestiones y eso, con lo que tengas o con lo que puedas aportar. Y este disco es va a estar en las plataformas. Sí, ¿no? Mirá, sí, mi pregunta, ¿no? Porque sale un montón de plata hacer un disco material. Sí, ya está. Eso, además, esto que quería también mencionar, que esto del trabajo gratis, artístico también, de les amigues o la gente que rodea a la banda, que es como una extensión de la banda, porque al final, bueno, un montón de amigues van, nos ayudan con el vestuario. Flora Otermin nos maquilló para las fotos y para casi todos los recitales. Paugo sacó la foto. José, Nico y Dafna también otras veces nos sacaron. Y Dafna Alfie nos sacaron fotos. Nada, eso también ayuda a que esas cosas puedan pasar. Y sí, el disco lo encuentran en Spotify, en YouTube y en todas las plataformas que no me acuerdo cómo se llaman, pero todas. Como Torito, y el disco está como Volumen X. Y si lo quieren poner en repeat y seguirnos también en redes, también nos recibe, que es otra cosa que estamos empezando a plantear, que cuando la gente no tiene plata, ponele para la gorra, por ahí haga otras cosas como, no sé, compartir o seguirnos o darle play, cosas que también terminan ayudando. Sí, sobre todo reproducciones en YouTube, porque Spotify no paga. No paga muy, muy poco. Pero bueno, también igual sirve porque, qué sé yo, te muestra, no sé, hace que la música circule, y cuando haces tanto trabajo como es grabar un disco. Bueno, también lo grabamos en un estudio que se llama El Precioso, y lo produjo Dante Fraula también, que es un amigo y muy genio que nos ayudó un montón también. No, yo quería preguntar por qué Volumen X, o si se lee Volumen 10, tipo número romano, diciéndolo muy ñoñamente. No, creo que un poco era para jugar con esto. Hay algo, me parece, de lo retrofuturista, del volumen y de los discos que tenían volúmenes. Ay, sí. Y bueno, la idea de la X como futuro, como incógnita. Qué bueno. ¿Y qué sucede en las presentaciones? Las presentaciones son bastante performáticas. Tratamos de hacer que la gente esté parada, baile, esté cerca. Odiamos las butacas. Es como una lucha personal contra las sillas. Y bueno, esto en general, Flora nos maquilla, tenemos un vestuario, así que un poco acompaña esta propuesta de las letras y hay como, no sé. La idea es que la música esté acompañada de movimiento. Ahí va. Yo ya tengo ganas de escuchar, no sé vos, Agus, si sí, quienes estén del otro lado. Trabajar más, dice Torito. Y hay una imagen increíble en una escalera medio mecánica del subte donde hay zombies. Recién hablábamos, ¿no? Un fumigador, un rapipago, un docente. ¿Qué onda esta canción? Yo ya me siento representada con esto de no quiero trabajar más, hasta de Torito. Qué bien. Saben que no me había dado cuenta, pero bueno, esta canción la hicimos antes de que todos estuviéramos despedides. Mira. Y entonces el otro día hablábamos con Chichi, que es bajista de Torito. Decía, ay, pero justo ahora que están despidiendo a todo el mundo, y fue como, sí, justo ahora, porque no nos van a sacar el sueño de no querer trabajar y la lucha de no querer trabajar. Reivindicamos nuestro derecho a la vagancia y a pasarla bien y al tiempo libre. Y vieron que justo ayer Milei puso que no queremos trabajar, y no queremos trabajar. Que el universo progre no quiere trabajar y mucho sexo gay. Y a mucha honra todo. A mucha honra, mucha honra. Mana, gracias por venirte esta mañanita aquí y volvamos a repetir, ¿no? Que sí, pueden gracias. Escuchar a Torito por todas estas plataformas digitales, ¿no? Sí, escúchenos, denle play, compartan, nos reayudan. Así que gracias, gracias por invitarme. Quédate. Just. esta musiquita, te cuento, mana, que significa que nos empezamos a ir. Dice, habla de pedalear, del sol. ¿Cómo viniste? En moto vine. Ah, bueno. Vine en moto y alcancé a escuchar de mi casa acá el disco entero por primera vez. Bien. Ay, así que ya sabes más o menos cuánto dura un viaje en moto de tu casa a la tribu. Sí, pero un día con mucho tráfico, porque había mucho tráfico hoy. Bien. Varios semáforos. Sí. Ahí está. Bueno, nosotras nos tenemos que ir, Agus. Nos tenemos que ir, ni me había dado cuenta que eran las 11 ya, muy sumergida en el universo de Torito Banda. Búsquenles en Instagram, @ Torito Banda. ¿Y cuándo nos volvemos a encontrar? Nosotras nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Sigan, sigan, que ya llega la montaña, a subirse a la montaña, vamos, no sé con la moto si se dificulta subir a la montaña. Yo creo que hay para quien se le dificulta, a mí se me dificultaría y hay gente que no. Hay unas motoqueras que conozco que les encanta la montaña y la moto. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien?